Escuchando Radio Encuentro hasta ahora en Viedma. ¿Dónde está este Foro Nacional de Educación? Estoy en La Plata, en la Facultad de Humanidades. Qué lindo. ¿Y cómo ha comenzado? ¿Qué le podemos contar? ¿Qué es lo que que está previsto para estos tres días? En este momento, hace unos minutos, empezó el primer panel. Estábamos esperando todavía que lleguen algunos compañeros y compañeras que venían un poquito atrasados en los colectivos. Sabemos que, bueno, como nosotros recorrimos muchos kilómetros para llegar hasta acá, nosotros llegamos muy tempranito y a la mañana, pero bueno, otros compañeros todavía estaban en viaje, así que se arrancó un poquito más tarde y ahora está el panel de apertura. Y una vez que finalice este panel, van a empezar todos los talleres. Durante los tres días hay más de 30 talleres, hay alrededor de 20 pasantías, alrededor también de 20 paneles con panelistas muy importantes, muy interesantes. Así que vamos a tener actividades para tirar para arriba. La verdad que uno quiere hacer todo. Qué lindo. Yo miro el cronograma y quiero hacer todas las talleres, pero bueno, uno tiene que elegir, ¿no? Son en simultáneo y bueno, claro. hay que hacer una selección. Claro, Nani, ¿y cuántos fueron de Viedma? Por ahí está bueno cuando uno va en grupo de que se van dividiendo, uno va a cada taller y después va trayendo lo que dejó cada taller, me imagino. ¿Pero cuántos fueron de Viedma? ¿O de Patagones, bien de Patagones? Nosotros vinimos muy poquitos, pudimos participar solamente tres personas. Bien. Porque, bueno, tuvimos algunas complicaciones con el tema traslado, entonces solamente pudimos venir tres, pero bueno, también están participando, que todavía no han llegado, pero están muy cerca, compañeros de la región del Alto Valle y de Bariloche también están viniendo, así que Río Negro está bastante presente. Qué lindo, sí. En el foro. Pero bueno, igualmente nosotros tres vamos a estar recorriendo bastantes talleres y paneles, ojalá que podamos hacer mucho para después poder llevarlo a Viedma y compartirlo, toda la información, y seguir laburando allá. ¿Esto termina con documentos finales? ¿Cómo es la secuencia? Sí, se elaboran, que después, bueno, se van difundiendo, nosotros llevaremos lo que podamos conseguir anotar, y bueno, después iremos recolectando la información también que se publique. La verdad que está muy interesante, hay bastante gente, sabemos que todavía están en viaje bastantes más, incluso hay un día maravilloso, te digo que estaba para andar de remerita. Qué lindo, todo ahí en la Universidad Nacional de La Plata, en La Plata. Sí, en la Facultad de Humanidades se va a llevar casi todos los talleres y paneles, se van a llevar la mayoría acá en la facultad de esta. Bueno, ¿y ya elegiste alguno que decía, este no me lo pierdo ni a palo, alguna charla, algo, no? Y yo estoy, mira, te voy a decir una que nosotros conocemos, una pasantía que voy a, en minutos, me parece, estaríamos saliendo para allá para conocer la producción de la revista La Pulseada. Ah, mira, está muy bien. Nosotros la conocemos, que llega a la radio. Sí, de los... Conocemos. Hay amigos ahí de Estación Sur, claro. La radio amiga de La Plata, que también son parte de la redacción de La Pulseada. Sí, así que, bueno, esa es una pasantía en la que se va a conocer cómo es el trabajo, la producción, todo lo relacionado a la revista, desde su nacimiento hasta el trabajo que realizan hoy, así que seguramente va a estar muy interesante, después les voy a contar mejor qué me pareció, pero bueno, ahí esa es hoy, así que en un ratito ya me voy a estar yendo para allá. Buenísimo, buenísimo. El octavo Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que siempre permite frenar un poco la pelota y repensarnos, así que bienvenido sea. Y acá después me imagino van a compartir lo que traigan todo en algún encuentro acá en Viedma, me imagino, ¿no? Sí, seguramente vamos a estar organizando algo para compartir la experiencia y bueno, toda la información, y también algo muy importante que estoy destacando este año especialmente es que nosotros, Patria Grande, que recién nace en Viedma, que recién está formándose en Viedma y Patagones, es muy interesante poder hacer el contacto con más compañeros, claro, de la organización acá, estamos conociendo, también encaminadas al Encuentro Nacional de Mujeres, así que muy muy interesante las charlas también que se van dando de entre los pasillos, ¿no? Cuando nos cruzamos entre todos. Está lindo. Bueno, así que ahora te vas al hogar del padre Carlos Cajade, qué lindo, che. Sí, bueno, así que espero poder llegar a hacer todo lo que quiero, porque ya me veo en muchos talleres. Y bueno, hay que aprovechar el tiempo. Buenísimo, sí, sí, sí. Veo acá la actividad está cargadita, ¿eh? Hay de todo hoy, qué lindo. Sí, la verdad que buenísimo. Bueno, Nani, queríamos contar esto, ¿no? La posibilidad que están teniendo de participar de este foro y obviamente a la espera de que cuando regresen nos cuenten algunas de las conclusiones y luego compartan todas las experiencias. Así que la invitación está hecha. El lunes o martes, cuando andes por acá, te venís a tomar unos mates a Encuentro con Amigos. Bueno, me parece perfecto. Se vienen los tres que fueron de acá, por lo menos. Exactamente. Bueno, vamos a estar ahí. Dale, abrazo grande, Nani. Bueno, abrazo. Chao, chao. Chao, Erika Sánchez, nuestra amiga Tucutucu Nani en el octavo Foro Nacional de Educación para el Cambio Social.